No sé, por ahí anda mejor. No creo. Hoy debe ser, no debe ser un buen lunes para Echeveste, pero bueno. Igualmente, primero buen día a todo el equipo, a la audiencia. Algunos detalles de esta información que nos parece importante, importantísima, y que lamentablemente no se informó oficialmente, por lo menos no tenemos entendido que hayan publicado nada en sus redes o en el propio mail de la municipalidad, ni en la propia página web de la municipalidad está publicado esto como una noticia oficial. Sí. ¿Puedo dar algunos detalles? Debe haber algún tipo de problemas con el envío de los comunicados por parte de la municipalidad. Y lo digo en serio, no es irónico. Porque la información del desplazamiento de Marcos Álvarez Echeveste, a quien va a reemplazar Clarisa Alzuri, sí. Es parte de un comunicado oficial de la municipalidad. Pero es como que llega a algunos lados y a otros no. Con delay, ralentizado, claro. Con delay. Lo mismo pasa a veces con el Superior Tribunal de Justicia. De veras creo que debe ser un problema de cibernético, no sé cómo denominarlo. Claro, que le llega a algunos antes y a otros después. Sí. Bien. Sí te puedo decir, Juan Pablo, que hasta el viernes estuvieron de reunión de secretaría, en este caso de Desarrollo Social, el intendente y el secretario Marcos Echeveste. Y hasta ahí se estaba hablando de gestión. Estaban hablando de actividades que estaban previstas para dentro de unos días. Una sorpresa fue. Para una él. Sorpresa total, es más. Mira, me lo crucé, yo justo ayer a la tarde lo mufé, me parece, a Echeveste. No sé, pero hoy al mediodía, y esto es una noticia de ahora, de hace unos minutos, sí. Me confirmaron, va a haber una reunión entre Luciano Di Napoli, Marcos Echeveste, y también directores y directoras de la Secretaría de Desarrollo Social. Ajá. No sé si les va a avisar esto, que ya es de público conocimiento, o estarán haciendo una especie de transición para la nueva funcionaria. Pero te digo que esto fue una sorpresa total, porque hasta el viernes Marcos Echeveste no solamente era el Secretario de Desarrollo Social, sino que estaban hablando mano a mano de política y de gestiones que se hacen o se deberían hacer en la secretaría. Así que algunas funcionarias están de vacaciones, se tomaron vacaciones a partir del viernes, y hoy las tienen que cortar porque tienen que ir a esta reunión del mediodía. Veremos si la renuncia de Marcos Echeveste también implica la renuncia de algunos directores y directoras, que en este caso una situación muy complicada se vivió en la Dirección de Políticas de Género, en este caso Gabriela Bonavita, que es la subdirectora. Claro. Hasta ahora, la verdad que no sabemos. Sí, sí. Se han anunciado cambios en otras áreas. Por ejemplo, la directora de Comercio Municipal no va a ser Susana González, ahora ingresa ahí el abogado Maximiliano Cheli. Hernán Montenegro, que estaba como director de compras, esto se veía venir porque es candidato en Eduardo Castex, así que salió del lugar. Hernán Montelongo, en Montenegro, bien. Dije, sí, me confundí con los Montenegro de otro rumbo. Lo reemplaza Mariano Mayoral. Y en la subdirección de Espacios Verdes entra Juan Manuel Sendra por Matías Tapia. Estos son los cambios que hay en estas horas. Claro, el cambio más importante es el de más vale. Social. Por supuesto, por supuesto. Bueno, por eso, todo eso veremos si en algún momento tenemos alguna palabra oficial para que diga esto. Algunas funcionarias y funcionarios de esta secretaría se están enterando por los medios y están muy sorprendidos por lo que pasó el viernes. Insisto, con esta reunión que se habló de gestión y el lunes se habla de que el titular de la cartera está afuera de la gestión. Toda una decisión que tomó el intendente Luciano Di Napoli. Se viene un año electoral con muchísimos cambios, ya hizo cambios en el Consejo Deliberante y ahora está haciendo en el Ejecutivo Municipal. Por otro lado, mañana 31 estaba prevista la entrega de viviendas en la ciudad de Santa Rosa. Lo ponemos en esos términos porque ya podemos confirmar que no se van a hacer las entregas de viviendas del primer y segundo sorteo, primer y segundo sorteo de casas sociales en Santa Rosa. Nos acaba de confirmar recién el presidente del IPAB que está con algunos temas menores y que lo van a dejar pasar para, lo están postergando para el mes de febrero. No hay una fecha puntual de cuándo se van a entregar las casas de los primeros dos sorteos en Santa Rosa, pero sí ya podemos confirmar que mañana no va a haber entrega de casas en la ciudad de Santa Rosa, y hasta personas muy allegadas al gobernador Sergio Siloto nos confirmaron hace un rato que no tiene previsto ninguna actividad de entrega de viviendas en Santa Rosa para el día de mañana. Así que estamos en condiciones de afirmar en este momento que mañana no se van a hacer la entrega de viviendas, se pasa para febrero y ahora está toda la discusión de cuándo en febrero. Lo que nos dicen desde algunas personas que ya fueron adjudicadas con sus casas, que salieron sorteadas, es que hubo una reunión el último viernes en el IPAB, donde 66 personas que ya fueron adjudicadas con una casa a través del sorteo, les informaron que va a ser a mediados de febrero. ¿Cuándo puede llegar a ser mediados de febrero? El último día hábil antes del feriado de carnaval es el 17, viernes 17 de febrero. Puede llegar a ser ese día, no está confirmado todavía, sino ya se tiene que pasar para el 23 de febrero, ya estamos hablando casi finales del mes de febrero. Una situación muy complicada para muchas familias que tenían pensado ya dejar sus casas que alquilan o retirarse de los lugares donde estaban viviendo de prestado con su casa social, pero también hay algunas cuestiones que tienen que ver con las empresas que no terminan algunos trabajos de terminación de casas, como por ejemplo toda la cuestión eléctrica para que la Cooperativa Popular de Electricidad pueda dar energía a todo ese barrio. Así que una noticia que no es bueno, no está bueno darla, pero lamentablemente la tenemos que dar, y que estas familias tienen que esperar por lo menos 15 días más para poder recibir su casa. Dale, Mauro, nos reencontramos luego cuando haya más información. Cómo no, hasta luego. Mauro Monteiro, nuestro cronista de exteriores, nos traía al tanto de estas dos novedades. La sorpresa que significa el desplazamiento de Marcos Echeveste del área social de la municipalidad y la postergación de la entrega de viviendas. 2020.